buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana para todas, para todos. Esta es una nueva que se abre de par en par a través de la ventana que les saluda este 9 de junio de 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola se llama Luis Yerloyo. ¿Cómo me le va? Saludamos también frente a los micrófonos de esta ventana a Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yerloyo. Uy, uy, uy, uy, se tardó, se tardó. ¡Ay, caramba! ¡Luis Yercito está de cumple! ¡Feliz cumpleaños, Luiger! Que cumplas muchos, muchos, muchos, muchos años más con muchas bendiciones, muchos cariños y, bueno, que cada día seas más bonito de lo que eres, que eso es bien difícil. Eso es bien difícil, de verdad, que Luiger es un excelente compañero de trabajo, un ser humano con un corazón que no le cabe en el pecho, inquieto, inteligente, solidario, cariñoso, de verdad que es un honor. Un honor conocerte, quererte, Luiger, y poder compartir contigo todas las mañanas. Gran ser humano, camarada Luiger Loyo. Gran ser humano, de verdad. Un abrazote enorme en tu cumpleaños. Que cumplas muchísimos más. Muchísimos más. Y que siga siendo así, derechito. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eso sí, es. Señor. Hombre aplicado también en los estudios. Sí, vale. ¿No? Bueno, muchacho estudia, trabaja. Tan aplicado y se toma las cosas tan en serio. Estudia, que haciendo... trabaja, se va para la playa, rumbea. ¿Cómo? Mira, ay, pues son veinticuántos, veintipoquitos. Veintipoquitos. 23 añitos, vale, un bebé. Ay, mire, seda. Yo me trasnochaba y me iba a trabajar como una rosa. Ahora me acuesto a las 12 de la noche y llego al día siguiente el trabajo, que no valgo medio. No te digo yo. En el cámara Luiger es tan aplicado en los estudios que se toma bien en serio la parte deportiva y llegó con una lesión en estos días de rodilla. Y que tiene que ver los estudios con la parte deportiva. Porque se toma bien en serio cada práctica que hace, ¿verdad, Luiger? Ahí está. Sí, pero Luiger, ¿qué está estudiando? Está estudiando en este momento trabajo social, ¿verdad? Trabajo social. Ajá, pero entonces la parte deportiva no entiendo. Porque hace deporte y también su parte deportiva se la toma bien en serio en la universidad. Eso, pues. ¿Qué tal? Ónchale, Luiger. Bueno, vale, y estamos aquí lanzándole flores al cumpleañero y no le hemos dado los buenos días a quienes nos acompañan todas las mañanas. Le damos muchos besos, abrazos, bendiciones y amapuches a todas y todos ustedes. De verdad, bienvenidos por asomarse a esta ventana que se abre de par en par arrancando la semana 9 de junio y abrimos con buena fe y este tema dial, ¿no? Uno, pues, al igual que va pasando el dial de una radio, uno escucha diferentes melodías, uno escucha diferentes informaciones, uno hace toda una panorámica y, bueno, se queda con aquella que más se adapta a la percepción que nosotros podemos tener de la realidad o con la que sentimos más empatía. Así que, bueno, estamos abriendo la ventana el día de hoy. Tenemos algunos problemitas de producción, se los vamos adelantando, ya que el internet está caído. Nosotros, bueno, eso nos dificulta, por ejemplo, leer los mensajes de Twitter. La comunicación. Dificulta leer los mensajes que lleguen por el Facebook. También nos dificulta revisar las diferentes páginas web porque sencillamente no tenemos acceso a ellas. Y la verdad es que hace años luz que aquí no llegan periódicos. Así que bueno. Pero bueno, informaciones importantísimas, claro, de este fin de semana. Ayer, reunión con las VCH. ¿No? Sí, esa fue esa la información del fin de semana, ¿no? Reunión con las VCH, recibiendo proyectos, recibiendo además lo que son las candidaturas postuladas por las bases del PSUV para este congreso que se está efectuando en todo el territorio nacional. Recordemos que este congreso fue extendido hasta el 29 de julio para celebrar también lo que sería el cumpleaños número 60 del comandante supremo Hugo Chávez, en el marco de este congreso extendido por todo el territorio nacional, y desde las bases está surgiendo este movimiento que va a postular nuevos candidatos para seleccionar a los miembros de las VCH en todo el territorio nacional. Otra información que destaca de este fin de semana ha sido el tema de las diferentes inspecciones que se están haciendo. En todo el país ya pasan de 6.000 las inspecciones. No crea usted que esto es desde el año pasado, no. Esto, 6.000 inspecciones desde que arrancó la segunda ofensiva económica del gobierno revolucionario, pasan de 6.000 estas inspecciones y por supuesto con los respectivos sancionados. Si algo nos queda por allí, de verdad, con un gusto por conocer, por querer conocer, es quiénes están presos. Quiénes están presos por incurrir en estos diferentes delitos de corrupción en el área del sector privado, ¿no? En cuanto al sector privado se refiere, sobre todo porque hay muchas de estas personas que han incurrido en los delitos reiteradamente, han vuelto una y otra vez a arremeter contra los intereses del pueblo, contra el salario del pueblo revolucionario, del pueblo venezolano en líneas generales, y estas personas, bueno, deberían ser expuestas también, como somos expuestos nosotros en el día a día a estar cancelando más y más y más en los bienes y servicios, estas personas también deberían ser expuestas para que el pueblo sepa quiénes son, de dónde vienen, quiénes son los que están promoviendo esta terrible guerra económica que atenta contra el bolsillo del pueblo venezolano. Por otra parte, es importantísimo destacar que junio ha sido nombrado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el mes de las misiones. Y fue activado este fin de semana algo hermoso, una creación que desde el año 2003 nos viene dando tremendas satisfacciones en todo el país, que es la misión Barrio Adentro. Sí, señor. Fue reactivada este fin de semana. Lo que pretende también esta reactivación es buscar la eliminación de la pobreza extrema en nuestro país. Y cuando hablamos de pobreza extrema no nos referimos al salario, no nos referimos al ingreso, al familiar, nos referimos a tantas variables como la salud. La salud también es un indicador de la pobreza extrema. Quienes no han tenido o no tienen acceso a la salud todavía lo están consiguiendo gracias a esta misión Barrio Adentro, que inició las jornadas del casa por casa para buscar, mira, qué personas están enfermas, qué personas no se pueden mover hacia un sitio asistencial para revisar su salud, los avances en cuanto a salud se refiere. Y esta es una iniciativa que arrancó ya con bastante fuerza este fin de semana en todo el país. Se irá profundizando en la semana siguiente y poco a poco, día a día, se irán relanzando, se irán motorizando y se irán supervisando cada uno de los pasos, de los funcionamientos, de las misiones y grandes misiones, porque como decíamos, junio ha sido declarado el mes de las misiones para revisarlas, rediseñarlas y buscar que sean mucho más efectivas y eficientes a la hora de ser implementadas. Recordemos que Venezuela es uno de los países del mundo que tiene mayor inversión en lo social y por tanto la salud es una de las prioridades enormes del gobierno revolucionario iniciado por el comandante Chávez y continuado ahora por el presidente obrero Nicolás Maduro. Sí, señor, ya va que estoy aquí tratando de meterme en el correo del Orinoco por mi teléfono y la verdad es que me cuesta trabajo hacer las hablar y tratar de navegar, ¿no? Abrimos, vamos a abrir la participación para empezar la conversa temprano. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, el 562-3953 y también, no les podemos decir que mientras no tengamos internet, pues va a ser difícil comunicarnos a través de los servicios de mensajería, así que bueno, lo lamentamos, ¿no? Bueno, otras cosas que comentar de este fin de semana han sido algunas reacciones que han tenido sectores de la oposición bastante curiosos, cuando menos curiosos. Por ahí aparecen pronunciamientos de personas como Ricardo Sánchez, este señor que ya no es de la MUD, que no es de ningún lado, pero está planteando cosas tan dejadas atrás como aquello de la tercera vía, pues él considera que tanto gobierno como oposición han perdido fuerza en el país. Y él está planteando una tercera vía que todavía eso lo vemos bastante inviable y además pasado para estos tiempos está bastante pasadito, ¿no? No tiene sentido, pero cuestiona el trabajo que ha venido desempeñando sectores opositores en el país. Pero otro de los argumentos, de los pronunciamientos que llama poderosamente la atención viene de una entrevista que se le hizo al líder socialdemócrata, ¿será? No, en este caso socialcristiano, del movimiento del partido COPEI. Se trata del ex candidato presidencial Eduardo Fernández. Él ha dado unas declaraciones bien polémicas, sobre todo para el sector de la oposición, porque él dice que tenemos derecho, cito, tenemos derecho a tener un mejor gobierno, pero también a tener una mejor oposición. Esto lo ha dicho Eduardo Fernández, no lo estamos diciendo nosotros. Claro que tenemos derecho a tener un mejor gobierno y en eso venimos trabajando día a día y ahora escuchando de verdad a las bases, escuchando a todos los movimientos políticos que forman parte del gran polo patriótico y con las diferentes reuniones de paz que ha hecho el presidente Maduro con los sectores de la iglesia, con los sectores de la economía, con los sectores políticos, con los sectores estudiantiles, involucrando a todos los sectores del país en una lucha común, la paz, la vida, la prosperidad de la nación. Pero mientras tanto tenemos una oposición que se hace la loca. Tenemos una oposición que realmente ha hecho un trabajo terrible de violencia en nuestro país y hay sectores que no se quieren empapar, pero tampoco dicen lo contrario y se están sumando prácticamente por omisión a la violencia desatada por algunos sectores políticos del país que han hecho el peor de los daños a nuestra nación, no solo desde ahora, desde hace tiempo lo vienen haciendo, pero ahora lo han recrudecido con la violencia callejera, con el sabotaje económico, con la venta de la patria y estos planes de magnicidio que siguen por allí de bajo cuerda. Hoy, por cierto, tiene que comparecer algunas de estas personas a fiscalía. Dudamos mucho que lo haga. No, bueno, Miguel Enrique Otero fue citado y ya dijo que no iba a ir porque se encuentra en Curazao. Ay, qué. Qué modo tan bello de huir, vale. Debe ser que está buscando el papel allá en Curazao. Qué modo, ¿no? Qué modo tan bonito. Y lo dicen con ese desparpajo, ¿no? Yo me escapé del país. Yo no puedo ir porque me escapé. Bonito. Ahí está el valiente de Miguel Enrique Otero. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días al canal Alba Ciudad. Usuarias y usuarios, buenos días. Le habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. ¿Por dónde empezamos? Yo hoy no voy a hablar de efemérides porque tengo varios comentarios. Ah, qué bueno. Venga, venga. Bienvenidos. Bueno, el primero no es un refrito, pero sí es algo del viernes. Que hay cositas, ¿ves? El viernes me conseguí con un colondroño, que somos ciegos los dos, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. Uh-huh. Y estuvo en un apuro en una clínica, se llama la Actías. Uh-huh. Ese señor tenía un hijo que tenía problemas con su salud, no lo quisieron atender en la clínica, y cuando venía saliendo con su hijo y conmigo, veníamos, imagínate, dos ciegos y un vidente, el vidente enfermo y los dos ciegos arrastrándolo. Entonces se desmayó, así sí lo pudieron atender. ¿Sabe cuál era el problema? Que este señor tenía una póliza de la ex policía metropolitana y eso lo tiene Jacqueline Faría y parece que no le paran. Ok, le subieron los niveles, esto y el otro, y llévatelo aquí porque aquí no lo podemos atender. Que se le pida a la policía, a las personas que manejan eso, que digan cuáles son las clínicas donde se pueden ir. Porque ellos dicen que por el nivel que tiene o por la parte que él puede cubrir con el gasto, puede ir a cualquier clínica. Y es incierto. Lo llevó a la clínica La Arboleda y lo primero que le dijeron, no tenemos cama, no tenemos cubículo, no tenemos nada. Le dije, y no hay emergencia para atenderlo. No hay emergencia para atenderlo. ¿Qué tal? La póliza. ¿Se puede o no se puede? Qué broma. No es digno que eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, la Comisión Nacional de algo de valores, algo referente a eso, que es la que maneja la cuestión de los seguros, y que le pongan intención. Otra, el viernes me enteré, porque me conseguí a alguien que está metido en ello, Federación Venezolana de Fútbol, a propósito que el jueves se inaugura el Campeonato Mundial. Exacto. Bueno, esto en este sentido, Adidas ya firmó contrato para el próximo campeonato. ¿Usted sabe quién fue la próxima? ¿La próxima Alimentos, qué? Por la próxima persona o ente que firmó, Alimentos Polar. ¿Sí? Sí, señor. Ya ellos firmaron para patrocinar lo que es la vino tinto hasta el año 18 y pico, no sé hasta cuándo, pues hasta el año 18, que es el próximo campeonato. Sí, sí, se reunieron con el señor Esquivel. Entonces, ¿qué van a promocionar ellos? 12.000 niños que están en las sub-12 hasta la sub-23 y 36.000 jugadores que hacen vida en ellos, pues. Entonces, ¿qué van a ponerle? Un avisito de productos Polar que diga Pepsi Cola, pues estos son los tres productos, Maltín Polar y harina pan. Esos son los tres productos que ellos van a promocionar allí. PDVSA, ¿dónde está? No es que está bien, gracias, PDVSA no se le ha vencido el contrato. Lo tienen que renovar el año que viene, pero han podido hacerlo ya y no dejarse ganar la iniciativa. Ustedes saben por qué Brasil ni siquiera la canción que apertura, que ustedes mismos lo han criticado, que ni siquiera es brasilera, es por eso, porque le robó la iniciativa y la, ¿cómo se llama?, la cuestión del fútbol mundial. La FIFA. La FIFA exige que lo que ellos dicen es lo que se hace, porque se dejaron robar la iniciativa, hermano. De eso se trata. Porque ¿dónde está la banca pública? ¿Dónde está el Banco Central? ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde está Corpoelec? ¿Los que pueden patrocinar eso? Se dejaron robar la iniciativa. ¿Qué es lo que puede pasar? Que mañana Venezuela es harina pan, Venezuela es Pepsi-Cola, Venezuela no es PDVSA. Primero PDVSA que nadie, hermano. Claro. Primero PDVSA que nadie, porque eso es Venezuela. Y la Vinotinto no puede llevar nombres comerciales. Tiene que llevar Venezuela y la bandera por allí. Ustedes hablaron, la semana pasada hablamos, y ahorita ustedes están hablando, de lo que el presidente habló de barrio adentro ayer. Y mira, yo aquí voy a estar, no contrario a ustedes, porque es una opinión. Pero si hablamos de una cuestión, ¿verdad? Barrio adentro, ese es el nivel primario, ese es el nivel que supone uno que debe ser uno de los principales, porque es el nivel de prevenir, ¿verdad? Cualquier tipo. Si tú vas casa por casa, algo hermoso, que era el nivel de la asistencia familiar que se está poniendo de nuevo a la orden de todo el mundo. Pero a mí me da la impresión, otra cuestión, y me perdonan, porque eso no le gusta a mucha gente lo que uno puede decir, porque esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Eso es que no está funcionando. Porque nosotros tenemos 16.000 consultorios de barrio adentro, hermano. No puede ser que la gente sea tan apática para no llegarse hasta allá. Hay muchos que no podemos, pero hay muchos que sí pueden llevarnos. De eso se trata. Y si el nivel tiene que estar en tu casa, en mi casa tú no puedes hacerme ningún tipo, ni siquiera del nivel 3, porque no tiene los aparatos. De eso se trata. Por eso no es que esté en contra de lo que se va a hacer. Eso el presidente le está exigiendo a barrio adentro que trabajen más. Por eso el casa por casa, ¿no? Por eso es casa por casa. Sí. Y referente a ello también te voy a decir, la semana pasada hablamos de donación de leche, donación de órganos, donación de sangre. El Ministerio de Salud hoy arranca una campaña en el piso 6 del edificio sur de la Torre del Centro Simón Bolívar, en el auditorio Arnoldo Gabaldón, una campaña para donación de sangre, amigo. Hablamos el jueves ellos. Sí. Recuerdo que la semana pasada un señor dijo que yo quería que cerraran los hospitales. No es que quiero que cierren los hospitales, hermano. Hay que poner el punto donde tiene que ir, donde tiene que doler, donde quiere la parte ministerial, la parte que conduce, haga lo que tiene que hacer. Esto que está haciendo el ministro, hermana, en este momento, todos los ministerios y las misiones deben de ser cajas de resonancia, porque si no hay sangre en los bancos de sangre, cuando tú lleves un paciente, entonces tienes la calamidad que no tienes de dónde sacar la sangre, porque es difícil conseguir los donantes. El año pasado, este año, tenemos ya 2 años de la misión vivienda, hay 600.000 personas que se han beneficiado. ¿Por qué no donan un poquito de sangre? Hay 2 millones de nuevos estudiantes universitarios. Eso están en el rango de menos de 60 años, hermano. Eso pueden donar. A eso yo me refería. Gracias, ministro, hermano. Fue que me escuchaste a mí. Yo soy un granito de arena de ese montón de muchas quejas que habrán allí dentro. Otra cosita para finalizar. El mismo viernes pasé por una cuestión de esta donde venden medicina y le pregunté a 6 personas qué se debía la cola. Ah, porque vamos a comprar. Disculpe, mi amigo, uno que venía saliendo. Usted compró, ¿verdad? ¿Compró la necesidad? No, compré lo que posiblemente mañana pueda necesitar. ¿Cómo es posible que no haya una campaña a conciencia que tú debes de comprar lo que el médico te receta? No, lo que a ti se te ocurre, porque eso lo que trae es desabastecimiento. Y encarecer un producto innecesariamente porque se acaba, entonces quien lo tiene te lo vende. Personas que van simplemente porque hay en el farma no sé qué cuestión, todo ahorro, como lo llamen, hay medicina y van y te compran una cantidad de cuestiones que no necesitan.

quiero asesinar a mi televisor. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado. Mi televisor. Me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor. Parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor. Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Moneda Dura de Cuba con este tema, Mi Televisor, y toda esa crítica que hace de cómo la televisión va fomentando necesidades que no tenemos, ¿no? Y yo quiero llevar a mi niña a Disney World y quiero un televisor así, y quiero tener el pantalón asado y quiero tener esto así, y nos va fomentando, ¿no? Nos va fomentando necesidades que realmente la tenemos. No, no, creen, nos hacen creer que necesitamos esto, lo otro, aquello. Y así nos van metiendo en la cabeza, inventando falsas realidades en las cuales no tenemos nada que ver y nos hacen olvidar de lo realmente necesario. Y eso genera incluso hasta un descontento en el sentido de que la televisión te muestra un mundo ideal, un mundo donde todos somos rubios, todas estamos buenotas, todos los tipos son unos galanes que viven en unas casas espectaculares, con unos carros espectaculares, con una ropa espectacular, y cuando sales a la calle y te encuentras con la realidad, con la gente morena que te agarra camioneticas, entonces la cola, el rollo, que va a una tienda y las cosas están sumamente costosas. Entonces ahí cuando tú te encuentras con lo que es la realidad, qué depresión. Dice, bueno, quiero matar al televisor. Quiero matar al televisor, ¿no? Bien. También la canción hace una crítica también, pues le hace una crítica a la televisión cubana, que si bien no es inmune a esta guerra globalizada, a esta globalización de los gustos, de la ropa, de las necesidades, de la electrónica, también hace una cierta crítica cuando dice, bueno, yo salgo a la calle y veo que hay tremendo, o sea, y veo que hay problemas, pero el televisor me dice, cuando está hablando de la información oficial, que todo está perfecto. Sí. ¿No? Entonces, señores, la realidad se vive en la calle, no a través de una pantalla de televisión, no a través de la pantalla de un teléfono inteligente ni de una tableta. La realidad está en la calle, cuando salimos, cuando conversamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de camionetica, con la gente que nos acompaña, ahí en el supermercado, con la gente que compartimos. Esa es la mejor forma de tener una idea de lo que se está viviendo y de lo que es la realidad. Por la boca muere el pez. Ajá, ¿por qué lo dices? Porque así se llama la columna del espejo de hoy, de José Vicente Rangel. No tiene desperdicio, ningún desperdicio, como casi siempre está esta columna, como es usual en esta columna, que aparece en un diario de circulación nacional los días lunes. Empieza así, quiero compartirla con ustedes. Era de esperarse. Me refiero a la reacción de los distintos voceros de la oposición con motivo de la denuncia del alto mando político de la Revolución Bolivariana. Es sospechosa, por ejemplo, la unanimidad en la respuesta. Ya lo veníamos diciendo nosotros en estos días. Jugaron posición adelantada otra vez. Todos dicen lo mismo, refleja José Vicente Rangel. Repiten que se trata de un montaje del gobierno, de una olla preparada por los organismos de inteligencia del Estado. Evidentemente que cuando afirman esos personajes que tienen como propósito descalificar a priori la denuncia que ha impactado al país y denostar de Jorge Rodríguez, quien de manera brillante hizo el planteamiento ante los medios de comunicación el pasado 28 de mayo, ¿por qué no pedir más bien que se investigue la denuncia? Desde la oposición, ¿no? ¿Acaso no es eso lo democrático? ¿Por qué rechazar automáticamente el planteamiento? La sensación que genera la actitud es que la denuncia dio en el blanco, provocó desasosiego en el campo opositor y que la respuesta está orientada a encubrir más que aclarar. Se pregunta José Vicente Rangel, ¿por qué escribo esto? Porque el material probatorio entregado a los medios es comprometedor, ante todo porque lo que expresan los aludidos en los correos, presuntos partícipes en la tortuosa conspiración, es lo mismo que suelen expresar a diario en discursos y mensajes públicos. Mira, lo que está en los correos, como dice José Vicente, usted escucha a María Corina, usted escucha a Diego Arria, usted escucha al Consalvi, al otro señor, al Burelli, los escucha y es lo mismo que está en los correos. ¿En qué se diferencia? Entonces, ¿por qué negar lo de los correos? Y lo afirman en los discursos, lo afirman por Twitter, por todos lados, dicen exactamente lo mismo. Sigue José Vicente Rangel. ¿De qué extrañarse entonces? Los correos atribuidos a Machado, Arria y otros reproducen el mismo lenguaje que ellos usan en todo momento. Si esos correos fueron o no manipulados, es algo que toca esclarecer a los organismos competentes, pero no es algo que se debe despachar alegremente. Así sigue el artículo de José Vicente Rangel, la columna El Espejo del día de hoy, titulada Por la boca muere el pez. Y qué mayor prueba de que por la boca muere el pez que el mismo Diego Arria dijo, no, yo no escribí lo que escribí, ¿no? Cuando salió, bueno, por favor. Me robaron el teléfono. Sí. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está Randall y Enza? Oh. Soy Raúl Barro de Coche. ¿Cómo te ha ido, Raúl? ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, aquí recuperándome. Sí, vale, ¿qué te pasó? Tengo una artritis, tú sabes, severa. Uy, vale, bueno, nada, pero estabas haciendo rehabilitación ahí en CDI. Sí, aquí en el Valle. Qué bueno, nada, que te recuperes y te pongas pepito, Raúl. Gracias. Ay, chiste malo mío. Mira, me voy a referir a una declaración que hizo un dirigente agrícola. Eso fue en un programa de Radio Nacional como a las 2 de la tarde del día domingo, que es del Guárico. Él dice que ellos recibieron los recursos y tal, pero ellos no pudieron cumplir con la siembra y que porque hay sequía. Yo le diría a ese dirigente agrícola que el centro de Venezuela es una gran cuenca sedimentaria y en donde hay cuenca sedimentaria hay agua. Si el compañero Gaddafi pudo sacar agua del desierto más rápido nosotros. Oye, claro. Un poco más rápido, ¿no? Sí. Mucho más rápido. A esto era que me iba a referir. Que pasen buenos días. Hasta luego. Buenos días. Un abrazo grande, Raúl. Mira, aquí yo creo que Raúl lo ha dado en un tema crucial. Libia fue, hasta hace poco, el país más desarrollado con menor pobreza, con mayor cantidad de cultivos, siendo un país árido, siendo un país ubicado en un desierto. Revise el mapa de Libia, de verdad, revise el mapa de Libia y se dará cuenta que la mayoría del territorio libio es desierto. Y con los, ¿cómo es que? Los acueductos que llevó Gaddafi y todo su gobierno a través de todo el mapa libio, logró hacer reverdecer este desierto con importantísimos cultivos para toda su población, incluso para exportar. Entonces, de verdad que cuando acá en Venezuela, un país tropical, donde tenemos 6 meses de lluvia, lluvias dispersas en alguna que otra ocasión, con importantes cuencas hidrográficas, todavía, claro que hace falta el aporte del Estado allí, pero también hace falta la inventiva de quienes se dedican a las actividades del campo para seguir fortaleciendo una red de riego importante para los cultivos. Aquí en Venezuela, mira, cuando dicen que aquí se lanza cualquier cosa al suelo y crece una mata. Entonces, cuando se utiliza como excusa, es que hubo sequía, está bien que haya una merma en la cosecha, pero no una disminución importante para decir que no hubo razones para cultivar. Esto es una de los argumentos, qué bueno que lo trae este camarada por acá, porque es importante hacer ver que nosotros tenemos que potenciarnos tecnológicamente con estas redes que de cultivos y red de riego en nuestros campos para no depender de si llueve o no llueve para hacer los cultivos. Creo que es una excusa que ya a estas alturas, de verdad, sí. no... No cuaja. De verdad. Bueno, y revisando informaciones, pues nos encontramos que, bueno, ya está finalizando el año escolar, el próximo septiembre se iniciarán las clases. Y bueno, es la consulta de calidad educativa, pues ha aportado ideas sobre nuevas formas de construir los planteles. Y fíjense que más de 15 mil millones de bolívares se invierten en la infraestructura escolar del país, de acuerdo con el viceministro William Hill, quien afirmó que la cultura del cemento y las cuatro paredes está siendo desplazada por una visión que conecta la escuela con el ambiente y la necesidad de las comunidades. Este año Venezuela se inició la construcción de 100 nuevas escuelas, mientras 461 son rehabilitadas integralmente, y en el resto de las más de 14.000 que ya existen comenzaron a realizarse jornadas de mantenimiento, precisó el viceministro de Instalación y Logística del Ministerio del Poder Popular para la Educación, William Hill. Asimismo detalló cifras que totalizan una inversión superior a 15 mil millones de bolívares en materia de infraestructura escolar. No obstante, Gil señaló que más allá de la multiplicación de las instalaciones, lo que se propone el Ministerio del Poder Popular para la Educación es innovar y adecuar la arquitectura escolar a las necesidades reales de la población. De hecho, ese es uno de los ejes principales de la Consulta Nacional para la Calidad Educativa, mediante la cual se espera obtener aportes en cuanto a modelos y sistemas de construcción. Entonces, bueno, ahí está una nueva escuela concebida con un ambiente mucho más grato para los niños, mucho más amplio, vinculado con el medio ambiente y con la ecología. Y todo esto viene de las conversaciones que tienen que ver sobre la calidad de la educación. Ay, qué bueno. Y eso es negativo, ¿no? Para algún sector de nuestro país. Es negativo que se haga este tipo de consultas, es negativo que se involucre a padres, madres, representantes, alumnos, docentes en todas estas discusiones. Y fíjense lo que sale de allí, ¿no? Fíjense el resultado de todas estas consultas. Sí, y hay otra información que vale la pena comentársela. Lo que pasa es que, bueno, como ya les estábamos diciendo, no hay un problema interno con las redes. Entonces, bueno, el acceso al internet que tenemos lo tenemos a través de nuestros teléfonos. Pero es una información que salió publicada ayer en la página web de El Ciudad Caracas y que la compartí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y tiene que ver con que ya están condenadas, pagando cárcel, algunas personas vinculadas con los hechos vandálicos de violencia en el metro de Caracas. Lo nueve, que no recuerdo bien. Exacto, estamos personas. Hablando de que, bueno, que se está haciendo justicia, ¿no? En cierta forma, estas personas que han cometido actos delictivos, actos vandálicos en las instalaciones del metro de Caracas, 9 personas ya han sido juzgadas y condenadas. 3 años de cárcel. 3 años de cárcel por los actos delictivos en el metro de Caracas. Y estamos hablando de personas que han atacado tanto el sistema subterráneo como el sistema superficial. Sí, pues, estaba viendo que el día de hoy se han suspendido 4 líneas de Metrobús. Esto quiere decir que siguen. Sí. Siguen echando varilla en... Y recordemos que todavía no ha sido repuesta la caseta en Altamira, que quemaron nuevamente, ¿no? Por segunda oportunidad la quemaron, y estas líneas están sin prestar servicio, ¿no? Las que parten desde allí. Sí, entonces, bueno, siguen echando varilla, pero bueno, siguen echando varilla, que ya hay 9 que ya están en cana. Sí. Y van a tener que pagar 3 años de cárcel, nada más y nada, bueno, y nada más y nada menos. Recibimos llamada telefónica, buen día. No. Fíjate, pero lo que sí le vamos a comentar es lo siguiente: ya que hablamos de justicia y de hacer pagar a los responsables, en este caso de hechos violentos, pero también la fiscalía está actuando contra los que nos castigan con el contrabando. Fíjate que ya hay 3 personas acusadas formalmente por el contrabando de 2.900 toneladas de trigo. Contrabando de 2.900 toneladas de trigo. Se trata de los señores José Campos, de 39 años, Mervin Torres, de 39, y William Sequera, de 33, por su presunta responsabilidad en el contrabando de 2.911 toneladas de trigo. Situación denunciada el 19 de noviembre de 2013. Para estas personas que desde aquel entonces están detenidas, ya fue dictada la acusación. Los fiscales 84 Nacional y 6º en el área metropolitana de Caracas, Disleiri Cordero y Zulis León, respectivamente, acusaron a los 3 gandoleros por presuntamente ser coautores en los delitos de contrabando, de extracción y asociación para delinquir. A los 3 hombres se les aplicó lo establecido en el artículo 59 de la nueva Ley Orgánica de Precios Justos. Esto es lo que hay que hacer. Nuevas leyes, aplicarlas, pero con rigidez, con dureza. En virtud de que fueron detenidos cuando desviaban otra carga, el 4 de abril de este año, ya vigente la citada normativa legal. El artículo 59, referido al contrabando de extracción, establece: incurre en delito de contrabando de extracción y será castigado con pena de prisión de 10 a 14 años quien, mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional los bienes regulados por la SUNDE cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional. Permanecen estas tres personas, tanto Campos, Torres y Sequera, recluidos en el centro penitenciario de la región capital, Yare 3, en espera de juicio. De ahora que... Hay una llamada. Buenos días. Buenos días, Encerrando, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Ah, mira, cuando ustedes estaban hablando de las escuelas esas, bueno, yo no veo ese programa porque yo lo veo malísimo, asquerosísimo, me perdonen la expresión, es de 100% Venezuela. Uh-huh. Ahí sacaron un reportaje de las escuelas, que mira cómo estaban deteriorar, por una, porque no vamos a decir que, o sea, todas estarán arreglar, pero sí estamos conscientes, sí han hecho bastante, porque el gobierno ha hecho bastante, pero fíjense cómo son, tan malos y tan morosos. Miren, entonces sacan una que está arruinada, miren cómo están las escuelas, no dicen que hubo, sino cómo están. Y la otra señora, que sale, que a mí me da la impresión que ella no vive en ese sitio, que dice que no le queda ni para un helado, que no, algo así dijo ella, ni para un caramelo, ni para distraerse. Ni, y yo le comento a mi esposo, mira, a que eso en carnaval fue para Margarita, fue para en Semana Santa, se salió de viajó, todo eso es coba, porque no tiene característica de ser una persona que estuviera arruinada. Eso es mentira, eso son, para mí, Encerrando, son montajes. Yo no digo que no, yo ahorita no tengo dinero para viajar, o sea, fuera, ok, pero si tengo para mi sustento, lo básico, lo esencial, para sobrevivir tengo, ajá, no para brincar, para saltar. Entonces, ¿qué no tiene para esto? ¿Qué no tiene para vestir? Mira, usted a esos centros comerciales aquí en el cementerio, como el sábado yo me quedé bien mal, ¿cómo la gente compra? Eso es falso, van a todas partes. ¿Será que no puede ir hacia Chacao o hacia los centros comerciales del este? Sí, no sabía, Encerrando, en una versión del ministro, que todavía tenían una guarimbita ahí en Chacao. Entonces, fíjate tú, yo escuché a una muchacha muy cercana a mí que me dijo que ella no se quería quedar en este país, porque eso todo el tiempo que no le gustaba el sistema de gobierno. No le gusta el gobierno, bueno, es respetable, pero que ella no quiere vivir más. Claro, está acostumbrada el este y con esa guarimba que tienen esto. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Chacao porque mis abuelos vivieron allí. Y si yo quisiera, yo quiero ir porque yo quiero, porque no, nadie nos debe impedir, porque eso no es terreno de ellos. Venezuela es de todo. Ah, eso es lo que no sabía, que todavía se mantienen esos focos. Ah, entonces quizás, a lo mejor esa muchacha que ella se quiere, lo dice en base a eso, ¿no? Que no se siente segura y que ella va a vender sus cosas porque ella se va. Quiere decir, pero no coja ni Colombia ni Chile. Chile tiembla mucho, y Colombia con los paramilitares. Váyase por donde usted quiera, pero no escoja eso. Y para Europa menos, le dije. Gracias. Bueno, Ingrid. Ese es algo que tenemos en nuestro país, ¿no? Que no le guste, ahí puede agarrar. En todo caso, oportunidades y beneficios sociales como los que ofrece el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dudo mucho que se vayan a conseguir en otra nación. Fíjate tú, ¿no? ¿Cómo manipulan? Ayer estaba revisando Noticias 24 y apareció una nota, un estudio que hicieron sobre los 5 mejores países, o sea, los 5 países del mundo con mayor oportunidades de empleo y beneficios para los trabajadores, y los 5 peores del mundo. Bueno, entre los 5 mejores países del mundo se encuentra nada más y nada menos que Uruguay. Uh-huh. Uruguay, políticas socialistas, no sé, Uruguay, señores. Pero cuando te hablan del caso Venezuela, Venezuela está en el lugar 95 de los más malos. Ya va, o sea, por favor. O sea, que tenemos 94 países peores que nosotros por delante. Y el estudio fue hecho sobre 140 países, o sea, y nosotros estamos en el... Es decir, estamos 95, estamos entre los mejores, pero claro, la nota la manipulan en Noticias 24, diciendo que estamos en el puesto 95 de los peores. Qué barba. Qué cara más dura, mire, señores, que hay una inflación galopante, no podemos decir que no. No podemos decir que no. Pero que venga alguien a decir que aquí hay desempleo. Que venga alguien a decir que aquí no se protege a los trabajadores. Hace siglos que vamos a estar claros, que no hemos sabido de votaciones masivas por reducción de personal, por ejemplo. o votaciones masivas de embarazadas o de personas con niños pequeños. Entonces, mire, señores, no nos caigamos a coba. Que si hay algo que ha logrado la revolución ha sido precisamente reducir los índices de desempleo, y tenemos una ley del trabajo que es reconocida por los organismos internacionales como una de las más avanzadas y de protección del trabajador. Las últimas votaciones masivas que hubo durante la revolución fueron en la alcaldía metropolitana, que la hizo Antonio Ledesma, y en la gobernación de Miranda, que la hizo Enrique Capriles Radonsky, sobre la cual hubo un pronunciamiento de los tribunales, y estas personas, estos señores, Capriles y Ledesma, no han reenganchado a las personas porque no les da la gana de obedecer, acatar a los tribunales. Bueno, pero es que ellos ni siquiera le hacen caso al Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense. Todavía recordemos lo que pasó con el centro cínico de Chacao, el centro comercial que construyó el suegro de Leopoldo López con el APA de Leopoldo López para que el tipo meta ahí su restaurante. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que ese centro cívico no iba, que no, y los tipos lo construyeron y lo inauguraron. Le dio la gana, Después se les agarra y se les dicta alguna medida. ¡Ay, persecución política! Así son. Vamos a la pausa con Nani Verde Town, reggae nacional, esta agrupación de Caricuao, excelente. Y este bonito tema llamado Ángel. Eres tú, te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé. Hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco. Y después de tanto tiempo, el amor nos encontró, el destino nos juntó. Y dame tu mano y camina conmigo, sé que tú eres mía. Mi delirio, mi pasión, mi gran alivio, eres mi escape. Contigo hasta el fin del mundo, sin que nada nos separe. Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida, desechando todo lo malo hasta la muerte. Después de ella, volando junto hasta las estrellas. Oh,

valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Caramba, caramba, caramba, qué maravilla este tango de Discépolo Cambalache, que fue escrito a principios del siglo XX. Y miren, ¿no?, todo lo que trajo el siglo XX y cómo muchas cosas se vienen arrastrando en el siglo XXI. Magistralmente interpretado por Joan Manuel Serrat, Cambalache, pero me encanta esto. Definitivamente la viveza criolla no es exclusiva de Venezuela, ¿no? El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Gil. Cuando se habla de gil, viene el término gilipollas, que es decir pendejo. Sí, sí. Entonces, bueno, el que no llora, el que no anda chillando para que le regalen las cosas, el que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Ese tango escrito en Argentina a principios del siglo XX, y caramba, cómo uno ve similitudes en el siglo XXI, en todas partes del mundo, porque la corrupción está en todas partes del mundo, y aquí en nuestra Venezuela, donde se fugaron miles de millones de dólares a través de empresas de maletín y raspacupo. Hemos recuperado la cuenta de Twitter y sus mensajes. Sí, estamos felices. Sí. Acá vamos a empezar a darle difusión a lo que usted nos envía. Nos escriben por acá Juan Guirola. Felicitamos a los participantes del foro Conjura Mediática contra Venezuela. Tremendo foro. Se llevó a cabo jueves y viernes de la semana pasada. Y estuvimos viendo algunos, este fin de semana, en Venezolana de Televisión, algunos avances, o avances no, más bien algún resumen de lo que fueron estas interesantísimas ponencias de expertos comunicólogos nacionales e internacionales sobre lo que está armado contra nuestro país. Felicita Juan Guirola a estos ponentes. Dice también, justicia, a 9 personas le salió su merecido por atacar al metro de Caracas. Ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? Sí, señor. Mira, aquí nos le envían un mensaje a Luiller, al cumpleañero. ¡Hecho! Dice, buen día, Enza. Feliz cumpleaños de mi parte a Luiller. Le mando un beso y las gracias por atendernos amablemente cada vez que llamamos. Mira, Luiller responde al beso, firma Roberta Jacobson, Guarimbera y yo. Entonces, a quien yo le dije, ajá, me late que eres Luisa Helvética. Yo soy un oyente con personalidad múltiple. Un beso grande para ti, te manda Luis y te mandamos todo. Mira lo que nos dicen por acá. Oye, y esto es terrible, ¿no? Que esté pasando a través de las redes sociales. ¿Cómo se hace uso de la libertad de expresión para atacar al pensamiento disidente o a la aplicación de justicia en nuestro país? Se trata del tuit que escribió la esposa de Leopoldo López, en contra de la juez que dictó su privativa de libertad. Fíjate lo que escribió esta señora Lilian Tintori en su cuenta Twitter. La juez, y da su nombre, nosotros no vamos a unirnos a esta campaña, la juez, fulana de tal, no podrá dormir, no podrá ver a sus ojos a sus hijos. Nadie podrá hacerlo sin tener su conciencia limpia. Esto es exponer al escarnio público a esta juez de la República y, bueno, tratar de escudarse en la libertad de expresión para malponer a esta persona. ¿Qué va a pasar si algún loco de los tantos que ha formado Leopoldo López y su combo se le ocurre atentar contra la seguridad de esta juez o su familia? ¿Qué va a pasar, señora Lilian Tintori, si esto ocurre? No se puede. Es que no se puede seguir permitiendo tanta impunidad en nuestro país. Por eso es que pasan las cosas que pasan. Estas cosas son... está fomentando al odio público en contra de una persona. Y esto no puede permitirse en nuestro país. Nos dice acá Juan, a través del Twitter tratan de imponer la mediocridad con pasar es pasar, sin importar las notas y aprendizaje. Sí, eso es lo que tienen ahorita, ya que se está acabando el año escolar. Lo que han impuesto, lo que le han metido en la cabeza a muchos muchachitos en los liceos, pasar es pasar. 10 es 10 y lo demás es lujo. No, bueno, pero eso es viejo. Eso era una de las cosas que yo decía cuando estaba en primer año de bachillerato y mi hermana me decía, y con lo que te gusta a ti los lujos te vas a conformar con un 10. Eso es bastante viejo, pero... 10 es nota y lo demás es lujo. Estamos construyendo una nueva sociedad y yo creo que no podemos anclarnos a este tipo de consejas. Por supuesto que no. De consejas, no podemos seguirnos anclando, tenemos que irlas deslastrando y de una vez por todas cuestionarlas. Porque antes era común decir, bueno, 10 es 10 y lo demás es lujo. 10 es nota, lo demás es lujo, decían. Y la gente se lo calaba, y se lo gozaban y hasta era motivo de risa. Ya nosotros no podemos seguirnos riendo de estas cosas. Porque estamos construyendo un nuevo modelo de sociedad, una sociedad distinta, mucho más responsable, donde el 10 no puede ser una nota digna de aplauso. Tenemos que seguir esforzándonos y nada de eso que andan publicando por ahí de pasar es pasar. No, señor. Aquí hay que pasar con dignidad y con bastante conocimiento. Mira, cuando estábamos escuchando Cambalache, ¿no? El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Pues se está combatiendo la especulación, el contrabando. Y como parte de la operación Centinela, la Guardia Nacional Bolivariana localizó 358.160 litros de combustible en el Zulia. ¿Qué tal? Nada más. Esta información la dio a conocer el jefe de Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino, a través de su cuenta en la red social Twitter. Pero tú sabes lo que, entonces, fíjate tú. Estamos hablando, este domingo encontraron 1.628 pipas contentivas de 358.160 litros de combustibles en el río Limón, municipio Mara, en el estado Zulia. Naguará. Qué bárbaro. Naguará. Entonces, bueno, ¿qué es esta operación Centinela? Que fue en el marco de esta operación que consiguieron este combustible que se estaban llevando de contrabando. Pues bueno, tiene la operación Centinela tiene como uno de sus principales objetivos emprender la lucha contra el contrabando de extracción. Ese esfuerzo se extiende en los más de 4.500 kilómetros de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. Bueno. Para que vean cómo se está fugando el combustible, que por cierto salió un estudio de opinión, lo vi en el Correo del Orinoco este fin de semana, y más del 50% de los venezolanos aprueba. ¿Verdad? Están de acuerdo con un aumento de la gasolina. Estoy de acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Interlaces sobre aspectos de la economía venezolana. En el monitor del país, 53% de los consultados aprueban un aumento de la gasolina, en tanto que 44% lo considera negativo. Esto lo señaló José Vicente Rangel en su programa del día de ayer y detalló el periodista que se aplicaron 1.200 entrevistas entre el 24 y el 31 de mayo. Los venezolanos también fueron consultados sobre la economía del país y sus propuestas de mejora. La mayoría considera como positivo el acercamiento entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y los empresarios y comerciantes para estabilizar la economía a favor del pueblo. 91% dijo que está de acuerdo con la relación, en tanto que 85% considera que el gobierno nacional debe estimular la inversión privada nacional e internacional para establecer establecer un modelo económico mixto entre el Estado y el sector privado con el que está de acuerdo el 77% de los consultados. En realidad ese es el modelo económico con el que se manejó también el comandante Chávez. Y si es por la inversión internacional, recordemos la cantidad de grandes empresas, sobre todo explotadoras, explotadoras de combustible que tienen convenio con el gobierno venezolano. O sea, que ¿acaso los convenios con Rusia son las inversión internacional? No, con Bielorrusia, se acaba de con China, una con la Eni y con la Repsol. Sí, no, entonces con Mercosur. Entonces, si hay inversión internacional aquí en el país, de grandes empresas con las grandes empresas del Estado. Ahora, con el empresariado nacional, que es buhonero, que lo que hace es importar pantaletas y calzoncillos. Para vendérnoslos a precio de caviar, de paso. No, para vendérnoslos a precio de lencería de diseñador realizada con seda del Siam. Señor, pero es que eso es lo que hace el empresariado nacional. Aquí se producían muy buenos zapatos. Sí, cómo no. Ya no. Ahora todos son importados de China. Importado. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y un empresariado que lo que ha hecho ha sido chuparle real al Estado. Y vaya que han hecho plata, ¿eh? Entonces, el que quiera producir, el presidente Nicolás Maduro se lo dijo, el que quiera producir, que venga. Les damos las condiciones para que produzcan, pero ya está bueno de andar alimentando un empresariado chulo y buhonero, porque son contaditos con los dedos de la mano lo que en realidad producen. Mientras tanto, hablábamos nosotros al principio del programa de esta campaña tremenda que ha comenzado el gobierno, que es el trabajo que se está haciendo. Mire, el gobierno sigue trabajando. ¿Ustedes sabotean? No importa, el gobierno aquí trabaja y lo que está pendiente es del bienestar de la mayoría del pueblo. Y se ha arrancado esta campaña de la erradicación de la pobreza extrema, a la cual se ha sumado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Atendiendo a este llamado, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la misión Cultura Corazón Adentro, que ha sido relanzada, además, ofreció una serie de actividades artísticas este domingo 8 de junio en la populosa comunidad de Loma Grande. Esto está en el kilómetro 4 del Junquito. En la actividad se contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y también de Francisco Armada, ministro para la Salud. El Ministerio de la Cultura ofreció actividades con las brigadas artísticas de danza, circo, teatro y música, mientras que el Ministerio de Salud brindó a la colectividad servicio médico asistencial con el personal cubano, quienes atendieron en las áreas de pediatría, odontología y ginecología. Esta es una importantísima actividad, también enmarcada en el año del joropo. Se le llevó joropo a esta gente, la gente de la danza bailando allí, demostrando y enseñando a bailar a los presentes nuestra amada música tradicional venezolana. Esto, por supuesto, con el propósito de que las familias se encuentren en que estén en condiciones de pobreza sean atendidas de forma integral. Recordamos, el indicador de pobreza no es solo el ingreso a la familia, el ingreso económico. Tiene que ver con suplir otro tipo de actividades, otro tipo de beneficios que conforman parte de nuestra vida: la salud, la educación, el acceso a la cultura, importantísimo, y estos son los aportes que está haciendo el gobierno revolucionario desde diferentes instancias. Bueno, y tenemos otro mensaje para Luyer. Ah, sí. Sí, señor, este es de Alvarina Leiva, quien dice: ¿cómo están? Le mando un gran abrazo a Luyer, feliz cumpleaños, el señor te cuide. Alvarina. Vaya, el hombre felicitado el día de hoy, nuestro operador, nuestro querido. Otro, un besote. Luyer. Que le manda Luyer a Alvarina. Bueno, y continuamos. Una noticia positiva, fíjense ustedes que el CENIAT registró un superávit de 29,45 millardos en recaudación. Es decir, por encima, un superávit. La recaudación del total de impuestos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, en los primeros 5 meses del año, presentó un superávit de 29,48 millardos de bolívares, luego de alcanzar 147,21 millardos durante este lapso. En el CENIAT, mes a mes, superamos las metas de recaudación establecidas gracias al compromiso de ustedes y de todos nuestros trabajadores, escribió el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, a través de su cuenta en Twitter, @jdavidcabello. De acuerdo con una nota de prensa del CENIAT, este organismo recibió en mayo 26,54 millardos de bolívares de los contribuyentes, lo que representa un cumplimiento de 11,20% por encima de la meta establecida para este mes de 23,86 millardos de bolívares. Al principio de este mes, del mes de julio, de junio, perdón, Cabello Rondón precisó que el impuesto sobre la renta, el monto recibido, ubicó en 5,26 millardos de bolívares, lo que representa representa un cumplimiento de 30,23% más con respecto a la meta de 4,04 millardos. Es decir, se han superado las expectativas de recaudación. Qué bueno. Qué maravilla. Buena noticia. Porque esto significa que también tenemos un pueblo más consciente. Más consciente, claro. Mucho más consciente y responsable. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Sí. Ah, buen día. Buen día. Argelia del Paraíso. ¿Qué tal, Argelia? ¿Cómo anda tú? Bien. Bueno, ya le di sus dos besotes al telefonista, por el al cumpleañero. Felicidad para ustedes, muchos abrazos, muchos besos también para todos. Besotes. Mire, para ti. Y yo pediría una medalla, pero así como una medalla, bueno, sería simbólica, así amorosa, para el pueblo chavista venezolano, para el pueblo venezolano. Todo lo que nos hemos calado, colas, abusos en los precios, guarimbas, terrorismo, no sé cuántas cosas, y ahí estoicos. Ah, usted no oye protestas en las colas de los chavistas, las protestas son de ellos, de los del otro lado. Y están cobrando las pensiones y están protestando porque hay que hacer cola o hay que ir al cajero. Ajá. Sí. Ellos será que esperan un cheque como en los Estados Unidos, que le mandan un cheque y, ajá, y después que hacen con el cheque, se lo comen o tienen que ir al banco. Eso me pregunto yo, ¿no? Entonces, de todas maneras, todo esto, bueno, felicidades y felicitaciones para el pueblo venezolano y para el presidente Maduro y todos los ministros, que todos están trabajando. No vamos a decir como qué color, ni negros, ni blancos, ni mucho menos, sino como trabajadores que son, porque sí les duele su pueblo. Así. Y sin embargo, uno oye decir que qué, qué han hecho, qué están haciendo. Esa gente no trabaja. Oye, porque es que, bueno, el que no quiere ver, no ve. El que no quiere escuchar, bueno, allá él. Pero, y en cuanto a la noticia que salió ayer de la Clinton, en las noticias, ¿ustedes vieron el descaro? ¡Ay, qué terrible! Ah, el descaro. Entonces, esta gente no es que es loca, ni mucho menos, sino que ellos tienen el ego tan inflado, el ego, que ellos no se están dando cuenta, abusando de los demás, no se están dando cuenta lo que está pasando dentro de su país y a dónde van. Porque ellos no, ellos se creen los mejores del mundo, entonces ellos su capacidad mental no les da para concientizar de que tienen que reflexionar o tienen que cambiar, pero no lo van a hacer. Entonces la vida les dará su lección y el pueblo de ellos algún día irá despertando. Entonces, bueno, un abrazo para todos y bueno, me quedan montones de cosas en el tintero, pero hay que darle tiempo a espacio. También. Ah, hasta luego. Un besote grande. Y de ahí Twitter, Randolph. Por acá nos dicen, a través de, ya decíamos, esta, nos invitan a un evento, ¿no? Este 13 de junio, el viernes. Velorio Itamunangue en honor a San Antonio, Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, a las 3 de la tarde. A mí siempre se me olvida el santo de mi papá. Siempre le voy a felicitar, ¿por qué? San Antonio, caramba. Por acá, Clivi Díaz nos dice, están jugando al desespero del pueblo para culminar su golpe. Y por esto la importancia de la llamada que acabamos de recibir. Qué importante que nuestro pueblo esté allí resistiendo estoicamente cada uno de los ataques que se nos vienen haciendo y que venimos superando, ¿no? Con mucha conciencia. Amor y Libertad nos dicen desde Barrio Adentro, masiva asistencia en Mega Mercal realizado en la calle central de Urbanización Urdaneta de Katia el día sábado 7 de junio. Felicitaciones, envían por acá. Y nos dice Javier Oliveros, amigos de La Ventana, da pena ajena visitar Petare, increíble la desidia y el descuido en el que está sumergido este municipio. Bueno, sí, señor Ocariz, ¿usted aparece por algún lado? Yo creo que no. Bueno, 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en el año del joropo nos vamos con nuestro Eneas Perdomo. Y este bonito tema, vale, vamos a deleitarnos un ratico con la música de nuestra tierra, interpretada por un gigante, que fue Eneas Perdomo. Lucerito. Alúmbrame mi camino, lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino, lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano, lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Como no quieres, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue

Bienvenue dans ma réalité. Minutos, regresamos a la ventana con Sas y el tema Lleve. Así, esto es más o menos al español como lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Lo que significa en el francés lo que quiero. Esta agrupación francesa, tremenda cantante, sí. Y a este ritmo bien fresco para abrir esta parte del programa. Son las 11:34. Y bueno, dime. Mira lo que hubo por acá este fin de semana que queremos uh-huh. reseñarle, porque esta fiesta continúa. ¿Qué se celebra en Venezuela y en muchos países que tienen bastante población afrodescendiente el 24 de junio? El Día de San Juan, por supuesto. El Día de San Juan. Eso se celebra además en todos los países de festividad católica, pero la festividad... ¿Pero por qué? Bueno, según a mí me contaba mi padre, ajá, que el Día de San Juan era el único día del año que los negros, los esclavos, tenían libre. Tenían descanso. Y entonces aprovechaban para celebrar, para descansar. Por sí. Eso. Y bueno, estas festividades se llevan a cabo... en todo el territorio nacional, pero específicamente en la costa venezolana. Y hubo una demostración este fin de semana en el centro de Caracas, también en Los Próceres, donde las diferentes manifestaciones del folclore sanjuanero, de este santo que por supuesto del cual es devota mucha población en las costas venezolanas, se apoderó del centro de la ciudad. Encuentro de los Santos Negros, iniciativa del Poder Popular para la Cultura, y el director de Identidad y Patrimonio, Juan Piñango, explicó que la idea es alborotar la capital, por lo que diversas manifestaciones llevaron sus colores, su sonoridad, desde las adyacencias de la estación del metro de Capitolio y hasta las plazas Diego Ibarra, Miranda, Bolívar, Oleari y la Plaza del Venezolano, donde se deleitó a los asistentes además con vestuarios impresionantes, con los ritmos, con los cantos y la tradición propia de nuestro pueblo para la celebración del Día de San Juan. Así que esto va a continuar durante todo el mes de junio, y ni hablar de lo que viene para el propio 24, donde la fiesta va a ser impresionante en todas las costas venezolanas. Sí, señor. Y bueno, y en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Johan Moreno nos cuelga diferentes informaciones. Una de ellas es una foto de la trinchera estudiantil, de donde aparece Empresas Polar, extrañamente, aunque es una empresa venezolana en Colombia, hasta venden arepa lista para microondas. Y aquí está la foto, las arepas listas para hacerlas en el microondas, ¿no? Nos cuelga también otra información que dice la foto de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y eso es el periódico, una foto de un periódico del sábado 29 de noviembre de 1998, que según datos aportados por el Senda, En el país, en Venezuela, existe un 85% de pobreza total y un 45% de pobreza extrema. Estamos hablando para noviembre de 1998. ¿Cuánto? Repita los porcentajes. 85% de pobreza total y un 45% de pobreza extrema. 88 es esto. Sí. Ahí cuando uno saca estas cuentas. 98, estamos hablando de 98, no, finalizando el gobierno, el terrible gobierno de Caldera, o sea, el terrible gobierno de Caldera para nuestra economía. Caldera Petkov. Yo lo apellido así, ¿no? Los pongo juntos porque Caldera era el que daba la cara, pero Petkov era el que maniobraba toda la economía. Esa dupla, lo único bueno que trajo fue a Hugo Chávez Frías. Sacarlo de prisión. Lo único bueno, porque ha sido una tragedia para el país. Aldi Niño nos cuelga también diferentes informaciones de Russia Today y está bien interesante esta, que un político estadounidense, nada más y nada menos que el de la tesorería, señala que Estados Unidos va por el camino de la Alemania nazi. Sí, bueno, esto le sentó muy mal sobre todo a la comunidad sionista de allá de los Estados Unidos, ¿no? Mientras aseguraba que Estados Unidos se encamina hacia la bancarrota, el saliente tesorero del estado de Indiana, Richard Murdoch, dijo que el calibre del endeudamiento del país se asemeja a la Alemania pre-nazi y podría conducir a un destino similar. El pueblo de Alemania, en una elección libre, eligió al partido nazi porque hicieron grandes promesas de su agrado, ya que estaban desesperados y en la miseria, dijo Murdoch. ¿Y por qué es eso? Debido a que Alemania estaba en bancarrota, cita al tesorero el Indy Star. Murdoch, cuyo periodo termina este año, hizo tales comentarios en su discurso de despedida ante la Convención Republicana de Indiana. El legislador hizo alusión a los 70 años del desembarco de Normandía, que se cumplieron esta semana, señalando que la verdad es que 70 años después estamos a la deriva de las mareas hacia otra playa, que es la bancarrota de los Estados Unidos de América. ¿Qué tal? Bárbaro. Pues dicen que el American Way of Life y que el capitalismo es la vía. Sí, el partido del señor Hitler era muy, muy bueno en la división de Alemania, señalando a uno u otro grupo, agregó. Primero fueron tras sus oponentes políticos, luego se fueron tras los aristócratas, luego se fueron tras los sindicalistas y en última instancia, por supuesto, fueron por los judíos. Se les privó de sus bienes, sus derechos, su ciudadanía y para millones su humanidad, porque estaban en bancarrota. Miembro del Consejo Judío de Relaciones Comunitarias de Indianápolis, me imagino que sionistas ellos, emitieron una declaración condenando el discurso de Murdoch. Estamos extremadamente decepcionados al saber que el tesorero Murdoch decidió comparar el ascenso de Hitler y los viles actos de los nazis con la deuda nacional de los Estados Unidos. Eso no es desconocer la historia. Qué bárbaro. Eso dijo Sheldon Anderson, presidente de la Junta Directiva. Estas comparaciones son altamente ofensivas, pero ¿por qué se tiene que ofender la comunidad judía por eso? Para que ellos se ofenden de la ¿será nada. ¿Será porque ellos están detrás de la banca internacional, mira, que es la que ha quebrado a los Estados eso Unidos? Eso es lo que pasa acá cuando salen estas pruebas de magnicidio y de desestabilización. Salen por ahí unos adelantándose diciendo, no, yo no fui, yo no escribí eso, yo no dije, todo eso es una mentira. No, entonces, cuando se acusa al sionismo internacional de tener estas conductas fascistas, porque las tienen, entonces sale la comunidad judía a picarse toda, como un todo, como si estuviesen hablando del sionismo como judaísmo en igualdad de condiciones. No, señores, no es lo mismo. Y se hace la diferencia porque esa parte del sionismo que tiene algún sector del judaísmo, decimos algún sector, la comparten con otros sectores que no necesariamente son judíos. El sionismo no necesariamente es judío y eso se ve expandido en Estados Unidos, donde sectores no judíos. El sionismo, señores, es lo fascista. Mismo que el nazismo, lo claro. Mismo. Y no necesariamente los sionistas tienen que ser judíos. No. Bueno, miren y Estados Unidos. Y no todos los judíos son sionistas, ¿no? Exacto. Mira, vale, aquí me llama la atención. O sea, cuando se pican es porque allí comen, ¿no? Claro. No, por eso es que estamos hablando. Por eso es que estamos hablando de que estos judíos que se ofendieron deben ser sionistas. Sí. Mira, chicos. Aquí estoy viendo, ¿no? Te lo digo porque lo publicó un familiar mío de oposición, que por lo visto es monárquico. Una carta al rey escrita por Laureano Márquez. Sí. No la digo. Compartimos, chico. Bueno, chica. Ay, le estará pidiendo a Juan Carlos que venga a gobernarnos, el vendepatria ese. Sería cuestión de no reconocemos a Pepe Botella, reconocemos a Fernando VII. ¿Será algo por el estilo? Vamos a escuchar qué es lo mira, que mira. Dice. Mira, a ver, mira la jalada, ¿no? Señor, Ya ve usted qué diferentes son los países. Lo digo por la ligereza con la que se ha tomado su abdicación. Nada debe ser más difícil que reinar sobre el alma española, cuya complejidad y contradicciones hemos heredado los hispanoamericanos, en muchos casos agravadas por los propios ingredientes que la historia particular de ambiciones y demagogias ha puesto en cada caso. Usted, en mala hora, mató un elefante en África. Por cierto, pidió públicas disculpas por el asunto, algo que jamás le hemos oído un gobernante nuestro en 200 años de independencia. ¡Qué bárbaro este señor! ¡Qué asco, Laureano! ¡Qué asco das! Vamos a seguir. Y créame que a veces las han puesto más grandes que un elefante. Y con ello se pretende anular 39 años de brillante reinado Perro. Que tantas vidas le ahorró a la España de charanga y pandereta, llena de heridas de bando y bando. Nosotros llevamos más de 40 muertos humanos, amén de innumerables torturas y violaciones a los derechos humanos en los últimos meses y más de 24.763 muertos en 2013, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia por la Inseguridad, que verdaderamente es la única que aquí reina por completo y sin visos de que vaya a abdicar. Y la izquierda alcahueta de su país no dice ni esta boca es mía. ¿Y por qué carajo? Perdón. Y me salió una palabra bonita. Tienen que andarse metiendo los españoles en la política interna de Venezuela. Peor aún. Ensa, o sea, tú lo que das es asco. ¿Por qué tiene que venir un venezolano a pedirle a otra persona de otro país que se meta en nuestros asuntos? No, no, y eso. Peor aún. Y la jalada al rey. Usted mata un elefantito de nada. Usted, que gracias a usted se salvaron vidas de españoles. Un tipo que mató a su hermano, ¿vale? Qué asqueroso. Laureano, eres asqueroso. O sea, de verdad eres que asqueroso. Es asqueroso y de verdad que eres ustedes detestable. No saben cómo está mi corazón arrugadito al ver que tengo a alguien tan querido y tan cercano que está de acuerdo con esta porquería. Eres detestable, hermanito. Eres no, detestable. No, Laureano, lo digo por la persona que lo publicó. De verdad, me duele muchísimo ver cómo uno puede tener familia que está con un sueldo maquilero en España, con el esposo desempleado desde hace un año y comparta estas porquerías alabando la monarquía española. Bueno, señores, toda familia tiene la oveja negra. Bueno, mira lo que dice aquí. Las muertes de la izquierda definitivamente son menos muertes que las de la derecha. Siempre ha pasado en la historia, no es lo mismo Hitler que Stalin o Mao, ni Fidel que Pinochet. No hay museo de la memoria para los muertos, torturados y desaparecidos de las dictaduras de izquierda. ¡Qué barbaridad! Que fácilmente olvidan algunos el difícil tránsito del franquismo a la democracia que Suárez y usted llevaron con tanto tino. ¿Cómo le va a decir a un monarca que llevó algo asco a la democracia? No. Estamos ¿qué hablando de asco monarquía? No. El establecimiento de un sistema de libertades inexistentes en España y el respeto a una pluralidad cultural en la que no hay nada más español que negar la hispanidad. O sea, ahí no está metiendo ni a los vascos, ni a los gallegos, ni a los catalanes, que desde hace rato vienen pidiendo autonomía, que desde hace rato vienen pidiendo separación de sus territorios. Él no está metiendo a esa gente allí, se les olvidó repentinamente. Bueno, el que quiere manipular lo hace de esta manera. Sea, de esta manera. Esto definitivamente es la cosa más nauseabunda que he leído en mucho tiempo. Sí, bueno. Qué bajo ha caído. Fíjate, Laureano Márquez, es la qué cosa, bajo ha caído. Es la señora cosa más nauseabunda que yo he leído desde que leí, por cierto, un mismo artículo de este señor metiéndose con las partes íntimas de la hija del presidente Chávez. De la hija pequeña, de la niña. Pequeña, estamos hablando de la niña. De la niña, cuando Rosinés estaba chiquitica. No, y cuando se metió con las Barbies y los Ken. Es para que usted tenga la catadura o la impresión de quién es este señor, de dónde vienen sus opiniones. Y esto se dice politólogo, y esto se dice humorista. ¿Qué sentido del humor? No, seguro dirán, es que los señores de la ventana, Ensa y Randall, no tienen sentido del humor para entender esto cómo es, Laureano se expresa. Esto es asqueroso. Eres asqueroso, Laureano. Pero bueno, pero hay una rastrero cosa que... pero hay algo rastrero que de verdad que Laureano no dice que él habla de las libertades en España. Pues bueno, les recomendamos un artículo que sale publicado en la página web de Alba Ciudad, que se llama El Establishment, no tiene mucho sentido del humor y además ha perdido el juicio. Resulta que hay un periódico, una revista humorística llamada El Jueves, a la que le han censurado sus dos últimas portadas. La primera porque tiene que ver con Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos. Dice la portada, ha nacido una estrella, y entonces te ponen a los políticos del establishment diciéndole, etarra, populista, Hitler, friki, bolivariano, antisistema, córtate el pelo. Y el tipo dice, ay, así da gusto, ya no me tratan como uno más. Y otro que se di la otra portada, el rey abdica y es el rey pasándole la corona llena de excrementos y moscas a su hijo Felipe. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se mandó a destruir toda la tirada de la revista El Jueves. Los mexicanos hicieron una muy bonita, ¿no? Con una burla de la abdicación del rey. Una caricatura que le decía Felipe, le decía, papá, pasadme la corona. Y le pasaba la marca de cerveza mexicana, ¿no? Esto era lo que le pasaba porque ya sabemos de las aptitudes y actitudes etílicas de su majestad saliente. Mira, ¿no? Aquí Darwin Parra nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, Laureano quiere ser capitán general de Venezuela. Bueno, siéntese sobre un palo de escoba y espere allí 1000 años. Miren, ya se acerca el Mundial. Estamos cerquita. Uh-huh. Ah, tirito de piedra. Y, por supuesto, más allá de lo que es la parte comercial de este evento deportivo que paraliza el mundo, y no por lo comercial, sino porque quienes amamos a este deporte, el llamado deporte rey, bueno, se paraliza el mundo y las atenciones se dirigen hacia este evento mucho más que el de las Olimpiadas, ¿no? Que son varios deportes. Este concentra mucha más atención. Y atención fue la que llamó la selección argentina al enfrentarse este fin de semana en encuentro amistoso, donde sacaron, ¡oh! ¡Qué imagen esta! Sacaron una pancarta, ¿saben cuando posan ante la prensa? La pancarta que sacaron dice, las Malvinas son argentinas. Polémica que ya empieza a llenar al Mundial, que no ha estado en otras ocasiones exento de esta polémica y mezclar lo político con lo deportivo. Ya recordamos aquel famoso Mundial de 1986 en México, cuando Diego Armando Maradona, que se echó encima a su selección y de su brillante bota y también de su mano, surgieron dos goles para aplastar a Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas, el sentimiento nacional argentino se hizo un puño cerrado en favor de la recuperación de las Islas Malvinas, que actualmente está en disputa y que fue planteado recientemente en la Organización de Estados Americanos, con un voto mayoritario hacia que Argentina recupere la soberanía sobre las Islas Malvinas. Vuelve a ser, digamos, ojo del huracán esta polémica disputa territorial entre Inglaterra y Argentina, y esta vez la selección albiceleste arrancó con una pancarta que dice las Malvinas son argentinas, cosa que no creo que vaya a pasar desapercibida en los venideros juegos y, por supuesto, en el desarrollo de este Mundial de Fútbol. Uh-huh. ¿Qué más, Enza? No, le estaba aquí viendo unas declaraciones de Domingo Alberto Rangel, hijo, ¿no? El padre, bueno, falleció ya. No, más o menos interesantes, ¿no? Él asegura, ¿no? Domingo Alberto Rangel asegura que la Mesa de la Unidad Democrática no tiene nada que darle al país para progresar, ¿no? Bueno, no descubrió el agua tibia. No descubrió el agua tibia, ¿no? Pero de verdad que tiene unas cosas este tipo. Domingo Alberto Rangel se refirió al plan de magnicidio presentado por el gobierno y manifestó que de forma general debe haber alguna intención de matar a los presidentes, pero eso es llevarlo a la práctica y un camino muy largo. Sí, pero ¿es legítimo tener la intención de matarlos? Sí, el camino muy largo. O sea, Alberto, ¿es legítimo? Desde una mira hasta que la bala llega a su destino, ¿no? Ese es el camino más largo que hay. Rangel manifestó que el mismo presidente Maduro debería preguntarse por qué lo quieren matar. O sea, que si a Maduro lo quieren matar, la culpa es de Maduro. Es culpa de Maduro. O sea, es que de verdad que entre Laureano y este señor, de verdad que estoy impresionada del daño cerebral de algunos venezolanos, ¿no? Bueno, si según el gobierno ha mostrado las pruebas más grandes en cuanto a planes de magnicidio del país. Referente a los diálogos que se han venido realizando en las últimas semanas, el secretario expresó que en Resistencia Civil nosotros no vamos a discutir por el diálogo. Para nosotros el diálogo es normal e importante. Rangel resaltó que este organismo está aislado de la Mesa de la Unidad Democrática y destacó que ellos se resisten a la barbarie, al abuso de poder, al que tiene más dinero. Nosotros presentamos un programa en el que tenga más peso el individuo que el Estado. Pero ya sabemos, individualista, pues. Sí, bueno. Pero bueno, pero si se pone, me imagino que cuando habla de la barbarie, el abuso de poder y todo eso tiene que ver sobre todo con la gente de la MUD. ¿No? Dicen ellos, es lógico que, dice Domingo Alberto Rangel, es lógico que la gente de la MUD esté buscando puesto en el diálogo y que es normal porque no tienen nada que darle al país para que pueda progresar. En el fondo están pensando como los copellanos, llegar como socios minoritarios a Miraflores. Bueno, así ve las cosas Domingo Alberto Rangel. Sí, bueno, una manera bastante particular de ver las cosas. Este es un señor que, bueno, se ubica en una postura... De la disociación total. No, porque le tira también a la MUD. Por eso digo, disociación total, ni por querer quedar bien con el Dios y con el diablo. Pero esta declaración de Domingo Alberto Rangel me recuerda a las de Olavarría, que era un hombre que iba para adelante y para atrás, que salía con unas cosas que uno decía, Dios mío. Mira, cuando se quiere estar con Dios y con el diablo, sencillamente no se está con nadie. Y es una persona digna de toda desconfianza, además. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Con estas notas curiosas al final del programa, porque parecen curiosidades de esta gente disociada total. Así nos vamos. Le agradecemos como siempre a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también al cumpleañero Luis Arloyo que está ahí frente al control. Besos, muchos besos, Luis. Y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos despedimos con nuestro grande, ¿vale? Nuestro gran salsero, jazzista, tremendo músico. Tremendo percusionista y tremendo ser humano, Pivo Márquez, y esta versión que hace de La Placita. ¡Baila!